¿Qué tal, Pepe? Un saludo para vos y los amigos y amigas de Farco. Nos vamos al Caribe, nos vamos a Cuba, porque bueno, más allá de este bloqueo impuesto por los Estados Unidos, algunos empresarios norteamericanos se reúnen en la isla para charlar del tema del comercio. Vamos a escuchar este reporte que nos envía desde Radio Habana a Cuba nuestra compañera, la periodista Maritza Gutiérrez, con todo el acontecer económico nacional e internacional. 25 empresarios de Estados Unidos intercambiaron con sus pares cubanos para explorar nuevas oportunidades de negocio en la agroindustria, las nuevas tecnologías y el transporte y logística. Antonio Carricarte, presidente de la Cámara de Comercio de la Nación, dijo que la conferencia Cuba-Estados Unidos busca soluciones y creativas propuestas en materia de inversión y aprovecha cualquier resquicio o espacio del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto desde Washington. En el panorama internacional, el 39º periodo de sesiones de la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, su reunión bienal más importante, sesionó esta semana en Buenos Aires, Argentina, que asumirá la presidencia pro tempore de ese organismo para los próximos 2 años. Las autoridades aprobaron las propuestas presentadas por la CEPAL para impulsar un cambio en el estilo de desarrollo y promover acciones transformadoras ambiciosas para una recuperación sostenible tras la cascada de crisis que ha sufrido la región en los últimos años. En total asistieron 630 participantes de gobiernos del sistema de las Naciones Unidas, organismos intergubernamentales, academia y sociedad civil. En las proyecciones internacionales de la semana, China celebrará a partir del 5 de noviembre en Shanghái la quinta edición de su Feria Internacional de Importaciones, con más participación física de expositores extranjeros, pero bajo estrictas medidas de prevención sanitaria. Hasta aquí algunos momentos y proyecciones del acontecer económico cubano e internacional sobre los que volveremos en un próximo espacio informativo. En Radio Habana, Cuba, Maritza Gutiérrez. Agradecemos este contacto con Radio Habana, Cuba. Reportó para el noticiero de Farco. Mi nombre es Gustavo Daniel Peseta, desde Radio Futura, aquí en la ciudad de La Plata.